La Señal Universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La Señal Universitaria. Tuyas, tú no me has olvidado. Si no me has buscado es por falta de valor, porque sabes que mientes si te miran mis ojos, pues tú sabes. Tienen toda la razón. Ay, te martirizas al querer olvidarme. Yo soy algo en tu vida imposible de olvidar. Recuerdas mucho, mucho en tus noches. Confiesa que es así. No trates de fingir. Porque sabes que mientes si te miran mis ojos. Oye, tú sabes que ellos tienen toda la razón. Chichi, te martirizas al querer olvidarme. Algo en tu vida imposible de olvidar. Tú me recuerdas mucho, mucho en tus noches. Confiesa que es así. No trates de fingir. Lágrimas cayeron en tu carta, donde tú me has dicho que te vas, donde yo he leído que mi amor no te interesa y que te alejas para no volver. Que quieras, ya que quieres irte,

decir que no fuera leal comprensión al amor que yo te di. Que no te di que pudiera en tus manos poner, y aunque quise robarme la luz para ti, no pudo ser. Hoy me pides tú las estrellas y el sol. No, no soy un dios, así como soy. Yo te ofrezco mi amor, no tengo más. Pide lo que yo pueda darte, no me importa, no me importa entregarme a ti sin condición. ¿Qué te pedí? Que no fuera leal comprensión, que supieras que no hay para ti otro amor como mi amor. A ti sin condición. ¿Qué te pedí? Que no fuera leal comprensión, que supieras que no hay para ti otro amor. Posible, mi cielo.

como suena el bongo. Diga usted si la maraca tiene el ritmo que no mueve el corazón. Oiga usted como suena la clave. Oiga usted como suena el bongo. Tú que sabes sentir, tú que sabes llorar, tú que puedes decir cómo son las noches de mi pena. Última carcajada de la compañía, llévate mis tristezas y mis cantares. Tú que sabes sentir, tú que sabes llorar, tú que puedes decir cómo tengo el alma. Última carcajada de la cumbancha, llévate mis tristezas y mi cantaré. Tienes el perfume de un alma en flor.